viví soñando y delirando con amor, con fantasías imposibles realizar. Viví creyendo en ingratos corazón, que eran expertos en el arte de engañar. Viví hace tiempo toda la noche cantando mil serenatas que el viento se llevaría, y con mis versos me iba desahogando y terminaba cantando a la luz del día. Y mis amigos que tanto me estimaban me aconsejaban con justicia y con razón: no desperdicies esas bellas serenatas en esas almas negras que no merecen tu amor. No desperdicies esas bellas serenatas en esas almas negras que no merecen tu amor. Miren tu belleza inigualable.